Nos reunimos acá con Gabriel Belloso, el subsecretario de Asuntos Institucionales, y nos comunicó, nosotros fuimos, como hicimos esta marcha, en reclamo por la situación de la escuela, que creemos está en muy malas condiciones, y además porque él en una entrevista con un medio de comunicación en la escuela, en un contexto en el que habían entrado a romper la escuela antes de entrar a clases, él comunicó que había problemas de droga en la escuela. Nosotros entendimos por eso que nos estaba tratando de haber roto la escuela, de que la droga era lo que nos estaba haciendo hacer esas cosas. Por ahí, creemos, como salió en un medio después, creemos que es una estigmatización. Y bueno, por eso en principio hicimos esta marcha. Creemos que es un tema muy fuerte. Ahora cuando tuvimos palabra con él, él nos dijo por ahí que era un malentendido, que la directora le había dicho que había problemas de droga en la escuela. A mí no me queda claro por qué dijo eso ante los medios cuando en realidad la situación era otra. ¿Qué quiso decir con que hay problema de droga en la escuela? Si entraron a romper la escuela, digamos, por lo menos presentar una solución y no más problema, más leña al fuego. Así que, bueno, hablamos de ese tema, nos dijo que era un malentendido. Después de los asuntos de la escuela, edilicios, dijo que va a tratar de arreglar el Zoom, que va a tratar de hacerse más presente en la escuela. Y así que dentro de todo fue una charla positiva que tuvimos con él. ¿Se van conformes de este encuentro? Sí, bastante conformes nos vamos. Y bueno, vamos a esperar, porque lo invitamos a que vaya a la escuela a participar del foro del Bicentenario. Y dijo que se iba a presentar para ver las condiciones que estaba el establecimiento y para sacarse de dudas, digamos, de lo que estaba pasando y para ver si puede buscar alguna solución para nosotros. Así que sí, bastante conformes. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuáles son los problemas edilicios que tiene? Bueno, el Zoom tiene excremento de paloma en todo el techo. Hay que cambiar todo el techo prácticamente. Eso dijo un experto en la construcción. Es además tóxico, un problema bastante grave. El Zoom en este momento no se puede usar. Después el tema de la calefacción, que eso también nos planteó. Nos dijo que podía tardar más porque no es por ahí el tema que él trata más. Pero bueno, el tema de calefacción es algo importante. En algunas escuelas, en algunas aulas no hay calefacción. Nosotros en quinto año estamos usando la sala de plástica. Así que bueno, ese tema también. Las condiciones de seguridad, ¿no? Hay una puerta de emergencia por la que entraron a robar. La cerraron con alambres para que no vuelva a suceder. Y no me parece que esa sea la solución. Pusieron una chapita para que no metan nada y puedan abrir la puerta. No hay alarmas, no hay medidas de seguridad, no hay. Puede entrar cualquier persona. Si hay alguna emergencia, un incendio o algo, las puertas de emergencia abren para adentro. Todas las puertas de las aulas abren para adentro. No, hay una puerta de emergencia que está cerrada totalmente, que no se abre para nada. Y ni siquiera extintores hay. Fueron los bomberos a darnos una charla sobre cómo reaccionar, claro, y dijeron que la escuela no estaba en condiciones, o sea, lo dijeron ellos. Ni siquiera extintores tenemos, porque están vencidos. Así que, bueno. Y respecto del boleto, ¿qué pudieron...? Bueno, el boleto estudiantil vamos a seguir trabajando, es un tema que ya hace 2 años más o menos. Se sigue, hace años, sí, está bien, pero hace 2 años es que se quiso sancionar esta ley y se presentó la ley para que sea derogada. Así que bueno, vamos a seguir haciendo protestas por eso, marchas, movilizaciones, tratar de concientizar a todos los pibes lo importante que es, sobre todo para los chicos de La Boca, que le está saliendo tan caro viajar hasta acá, es el tema primordial. Así que bueno, vamos a seguir participando. Ahora los chicos del Frente Estudiantil estuvieron acompañándonos, también hablando del tema del boleto estudiantil, así que muy bueno que se aparezcan, que se presenten, nos ayuden. Y respecto a eso, ¿los funcionarios, Gabriel Belloso concretamente, dijo algo o no? No presentó, dijo que no está interiorizado en el tema, así que no nos planteó respuesta ni nada con ese sentido.